Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo están ustedes? Les saludamos cordialmente. Estamos aquí en sus frecuencias de 100.9 Cultura FM, de 940M, de www.radiocce.com.es y de culturafmcce.com, los medios donde ustedes a diario nos escuchan y comparten todas estas actividades artístico-culturales que aquí les presentamos. La oferta de la Casa de la Cultura, que ustedes saben que cada día miércoles les ofrece a ustedes la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Este espacio muy agradable, muy interesante, que nos trae a maestros desde diferentes ciudades y provincias de nuestro país para compartirnos precisamente sus cuadros, sus pinturas y sobre todo conocer quiénes son los maestros, las técnicas y lo que ellos dejan precisamente hacia nuestro país. Hoy vamos a conversar entonces ya con el maestro invitado, quien va a estar con ustedes el día de mañana, amigos, a partir de las 7 de la noche a través de los medios virtuales de nuestra institución. Y en esta ocasión, en esta jornada vamos a tener, nos vamos a ubicar en la Amazonía ecuatoriana. Precisamente les decíamos, tenemos ya la línea telefónica y vamos a conversar junto al maestro que les vamos a compartir nosotros acá parte de lo que ha sido su trayectoria, su perfil. Él es Miguel Guaitarrilla, él les decimos desde la Amazonía, nos atiende esta mañana Miguel. Y vamos a conocer en primera instancia más sobre su perfil, su historia, lo que usted nos pueda compartir al público. Miguel, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, público oyente. Un saludo desde la provincia de Orellana, desde la selva amazónica. Bueno, mi nombre es Miguel Guaitarrilla, como usted ya me lo dijo. Nacido en Puerto Quito, San Miguel de los Bancos. Es donde comienzo mi historia como artista a corta edad. Comienzo a forjarme un poco más. Pero nunca fue, como decirte, para una venta así de cuadros. Fue solo a petición de amigos que me compraban, me decían que eso está bien, eso está un poco mal, que mejoren unas cosas. Y fue como fui superando hasta llegar a un punto donde ya fui más conocido y más peticiones más grandecitas. Perfecto, Miguel. Nosotros destacábamos acá como parte de su perfil. 25 años han pasado ya desde que el artista Miguel dejó sus tierras al nororiente de acá de Pichincha y se radicó en lo que él añoraba, en la Amazonía ecuatoriana. Cuéntenos un poco de esta historia, Miguel, por favor. En dichos años me radico para acá, a la ciudad del Coca. Mis hermanos en ese tiempo ya vivían por acá. Entonces, acá en la Amazonía ecuatoriana tengo la oportunidad de conocer grandes amigos aquí en... dentro de la política, como es Guadalupe Llori, cuando estaba para candidatación para la diputación. Yo fui un principal, como decirte, un pintor artístico de ella, donde me fui forjando un poco más. Entonces ella me decía que sí, está bien, que supérate. Yo fui el de la publicidad de ella, donde tenía más impulso de estar en contacto con las personas. Y por ahí fui a donde más me llamó la atención de la pintura, donde me del cantón del Coca me traslado hasta un cantón llamado Loreto, donde hay el 85% de una comunidad quichua. Son unos pueblos originarios casi igual que los guaraníes, hasta se podría decir mucho más antes de ellos. Entonces, mi situación es darle un realce a la cultura quichua, ya que ellos por años han sido olvidados dentro de lo que es, dentro del arte, igual de las autoridades. Entonces, mi situación es darle un realce, un 100% a la cultura quichua. Claro, Miguel, nosotros queremos aprovechar esta entrevista porque, como decimos, y eso tiene que conocer el público oyente de acá, de las radios de la Casa de la Cultura, con diferentes maestros nos internamos junto a ustedes con sus conocimientos, sus experiencias en la selva misma de nuestro país. Decimos a usted que destacaban también quienes están más cerca de su trabajo, que usted se interna en la selva, Miguel, y luego cuando usted regresa trae nuevas leyendas, nuevos encuentros, nuevos espacios a personajes también que usted comparte con ellos. ¿Qué nos podría contar como estas historias interesantes de la selva ecuatoriana? Claro, hay bastante lo que es, por ejemplo, en mitos y leyendas. Tú vas recopilando información de especialmente las personas muy antiguas, de aquellos, por ejemplo, no te hablan el español, solo te es un quichua medio distante del de la sierra, es algo diferente. Entonces tú tienes una comunicación ya con otras personas, pero igual tienes que hacerlo el desenlace de eso que tú los antepasados tienen las historias. Entonces igual desde el tiempo de la invasión de los jesuitas, igual hay unas historias sumamente importantes. Bueno, y lo tal es que cuando tú entras a la selva, te conectas ahí con la misma naturaleza, donde tú comienzas a buscar productos, son unos tintes de la selva, donde tú lo vas adquiriendo poco a poco, lo vas mejorando y lo vas dando una esencia de pintura. Y eso es una pintura única, digamos, pues es única en el mundo que uno se le está preparando aquí en el Cantón Loreto para hacer una exportación de obras de arte, pero ya serían únicas con pintura exclusivamente de aquí de la selva amazónica, ya que realmente encontramos mucha cantidad de vegetación para hacer pintura, pero pintura única de aquí de la Amazonía, especialmente del Cantón Loreto y provincia de Orellana. Claro, Miguel, nosotros queremos ya hablando de esto, ¿no? En el trabajo pictórico con las experiencias que usted tiene, que usted lleva también de las selvas, lo que son estos trabajos, ¿cómo es la parte ya de la plástica, de la pintura? ¿Cómo es la inspiración que usted tiene? ¿Cómo son los cuadros que usted pinta precisamente y que tienen el reflejo de la Amazonía ecuatoriana? Bueno, mi punto central es, más o menos, es centrado en la comunidad quichua y la selva amazónica. Lo que son cascadas, cavernas, las mismas hojas, en piedras de la naturaleza. Ahí es donde al menos se plasma lo que uno se siente, lo que es la cultura quichua. Ya, pues tenemos a ver cómo nos dan los resultados que estamos haciendo para ver qué en lo posterior, qué resultados puede darse. Claro, Miguel, ¿cómo es el trabajo que tienen ustedes allá directamente, usted como artista plástico y los gestores culturales en general, con el núcleo de Orellana, con el trabajo que se realiza a la interna en la provincia? ¿Cómo es eso? ¿Qué podemos contarle al público? Pues yo creo que el recién se ha comenzado, al menos con mi persona, a rescatarme, digamos, porque yo estaba para ver cómo saca a los artistas de aquí de la provincia de Orellana. Claro, con relación a las técnicas que usted utiliza, Miguel, para sus trabajos, para el arte que hace en cuanto a la plástica, ¿qué técnicas usted se siente mejor, con cuáles usted se ha acoplado para sus diferentes trabajos? De acá hay un pincel que se está fabricando igual con una cerda de aquí de la selva mismo. Entonces, son unas cerdas que se le hace de un material de unos árboles. Entonces, en ese pincel se utiliza el pincel seco para darle una mayor calidad. Pero eso ya es una técnica de aquí, de uno de pueblos originarios. Igual ellos también tienen algo de una técnica, entonces tengo que irles aplicando un poco más, darles un mejoramiento 100% ya para que sea algo bien rústico de aquí de la selva amazónica. Y de ahí las otras situaciones, ya aplico lo que es aerografía, pistola de pintar carros, igual lo utilizo para estas situaciones de la pintura. Miguel, hagámosle a nuestro público, estamos acá en radio obviamente, hagámosle una descripción de una de sus particularidades, de una de sus obras. Hay que contarle al público que puede ingresar a nuestras redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y usted el día miércoles posterior al evento va a encontrar las obras de Miguel para que ustedes, amigos, amigas, puedan disfrutarla y conocerlas a profundidad. Hagámosle una descripción de uno de sus cuadros, maestro. ¿Qué representa? ¿Qué particularidades tienen para que el público vaya a observar en redes sociales? Bueno, la mayor situación de un cuadro es donde tú, por ejemplo, rescatas unas conversaciones ancestrales de aquí de la selva amazónica, donde el chamán se convierte en jaguar y el jaguar se convierte en una boa. Entonces tú recopilas los datos y lo vas plasmando, lo vas mejorando y lo tienes que tratar de hacer lo más mejor posible. Entonces ha sido algo, una representación que vamos a hacerle, pero ya algo de aquí, del pueblo quichua, son unos pueblos bien ancestrales. Entonces esa es la mayor situación del cuadro que les puedo contar. Perfecto, queremos recordarles a ustedes, amigos, amigas, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este martes, ya en 20 de julio del año 2021, que estamos aquí haciendo la previa de una nueva jornada de Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria, este espacio de nuestra institución, de la sede nacional y sus núcleos, en este caso trasladándonos virtualmente hasta la selva misma junto al maestro, nuestro invitado de esta mañana, Miguel Guaitarrilla. Les decíamos, él es el invitado especial de mañana a este nuevo encuentro virtual de pintura de la institución. Miguel, continuamos, queremos saber también, hablar de sus premios, reconocimientos. Le contamos al público, por ejemplo, que en 2020 usted se adjudicó el segundo premio del Salón Provincial de Arte Plástica de nuestro núcleo de Orellana, precisamente. Hablemos de este y más distinciones que usted ha recibido, Miguel. Sí, exactamente, recibí el segundo lugar, pero igual fue una representación, o sea, algo fue rescatable de los del pueblo quichua, donde ahí daba de conocer en los valores mismos que tiene el personaje, como es un varón quichua, donde utiliza sus cosas como presentación de él, de un hombre guerrero. Y eso fue el de este año. De ahí hemos hecho otros trabajos, igual en un reconocimiento en Baños, cuando hubo un lanzamiento de turismo, fui igual elegido un excelente artista, igual he estado en San Culo, en la frontera con Ecuador-Perú, donde muchos peruanos me han felicitado, inclusive me han invitado para allá al país de ellos a hacer unas exposiciones, pero será para el próximo año. Ya hemos hecho unas exposiciones en la hostería Ojo de Agua, aquí en el Cantón Loreto, donde es una de las más reconocidas de aquí del Ecuador. Recién ganó un premio de reconocimiento como la mejor hostería del Ecuador. Entonces ahí se ha hecho una exposición para unos artistas internacionales, donde igual estoy invitado para irme a hacer otras exposiciones en otros países. Entonces ya ahí se va dando la situación, a ver cómo se va el próximo desenlace. Claro, había unos términos, unos conceptos que manejan sus obras, Miguel, y que nosotros queríamos destacar precisamente. Por ejemplo, hablar aquí de lo que es micromuseografía, ¿no? Hablar esto en cada una de sus obras. Esto el por qué, por los palos, hojas, troncos, piedras, que son parte de lo que son sus inspiraciones y sus trabajos directamente para la pintura, para la plástica, Miguel. Exactamente, lo que darle un realce a las zonas inertes, donde ellos en su tiempo de vida útil, hablemos de los troncos, ya cumplen su vida útil. Entonces, la mayoría parte del tiempo pasa en el río recogiendo unos troncos para darle un acabado final. Igual en el agua, por ejemplo, soy un amante del buceo, igual me meto dentro del agua para bucear, igual tú ves unos petroglifos que tienes que algo de descifrarle. Entonces, pero eso ya pues exteriormente de hacerle un enlace ya, pero algo dentro del agua para indicarte unos petroglifos. Entonces, todo eso vas recogiendo, vas cargándote de información. Entonces, tú a través de eso ya vas dándole mayor presentación a cada obra artística. Miguel, tenemos como siguiente consulta y un tema importante, trascendental, que siempre se destaca, ¿no?, en diferentes foros, espacios aquí a nivel país. Usted que está ahí a la interna, Miguel, que está en la selva misma, ¿qué podemos destacar que usted nos pueda contar? ¿Cómo está la preservación de lo que es nuestra cultura quicho-amazónica? ¿Cómo está eso que usted lo puede observar ahí directamente? Realmente es algo inexplicable, ya que son ellos unos pueblos sumamente olvidados. Porque con el gente que tú llegas, tú tienes que estar en una convivencia con ellos, estar con ellos 2, 3 días, donde tú palpas realmente las necesidades de ellas, de todas las familias quichuas que viven en la selva amazónica, especialmente en Loreto, donde, por ejemplo, ellos no cuentan con una batería sanitaria, o sea, una letrina sanitaria. Igual el agua el agua casi no es, porque no es contaminación ahí. Ya te digo, el 100% es que, por ejemplo, los niños la mayoría son, tienen una barriga grande porque tienen parásitos, no se les desaparece. Y es, yo creo que tal vez con este nuevo presidente vamos a tener alguna conversación media bien buena para los pueblos quichos de acá, porque ha sido 100% tratado olvidados. Perfecto. Miguel, ¿qué quiere dejarle usted como mensaje con sus cuadros, con su exposición, en este caso disfrutando aquí en Galería Nacional Virtual? ¿Qué le deja como mensaje particular al público a quien observa sus obras con un mensaje que usted nos deje, Miguel? Mi mensaje sería la situación sobre los pueblos quichuas, darles a conocer la cultura de ellos, la vivencia, antigüedades que ellos han tenido, las vivencias, y dar a conocer al Ecuador y al mundo que acá igual hay una cultura sumamente antigua, son miles de años, son unas ancestrales, y darle a conocer al mundo que nosotros podemos darle un realce a través de la pintura. Son niños, jóvenes, que igual tenemos que darle un realce para que el mundo entero conozca, y especialmente el Ecuador, porque mucha gente piensa que es selva, y no es así. Igual hay otras culturas también que estamos aquí en la Amazonía ecuatoriana. Por supuesto, y que eso se expande, esos criterios, de esas investigaciones que se debe tener también desde la academia, desde diferentes espacios, para que el público, el Ecuador entero y el mundo conozca mucho más allá de lo que es nuestras culturas, y hoy hablando en particular de la cultura quicho-amazónica junto a Miguel, el artista de Galería Nacional Virtual. Miguel, ya para cerrar esta entrevista, estamos en las últimas consultas. ¿Qué le parece a usted, qué opinión le merece el presentar obras a través de medios virtuales? De esto como una iniciativa que nace de la Casa de la Cultura y sus núcleos, para que ustedes como artistas, por el tema de la pandemia, por el tema de no poder acercarnos a una gran cantidad de público, trasladar las obras al mundo virtual. virtual. ¿Cómo lo ve usted, Miguel? Yo creo que aquí es así, es algo importante, pero vamos a conocer ya el test virtualmente, ya igual estamos conectados a nivel del mundo, pero hoy por hoy recién estamos ya. Y de mi parte una excelente noticia para nosotros, porque sí está muy excelente esta situación, pero igual los amigos ya nos ven en otros países, en otros continentes. Igual unos amigos me han felicitado, igual que pasa en el otro lado del mundo. En China tengo unos amigos que en Japón me han felicitado por unos trabajos que he hecho. Perfecto, Miguel. Queremos agradecer nosotros por esta entrevista que usted ha compartido esta mañana con nosotros y únicamente cerrar estos minutos de acá presentándole la invitación suya para que el público acompañe mañana esta nueva jornada de Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. En este caso, amigos, como decíamos, con la invitación que le hacemos junto al maestro Miguel Guaitarrilla. El maestro va a presentarse mañana y a continuación les deja entonces a ustedes la cordial invitación. Maestro, para nuestro público, por favor. Muchas gracias que a todo el público audiente que por favor mañana esté pendiente la hora para estar en vivo y en directo. Muchas gracias. Perfecto, gracias Miguel. Mañana entonces a partir de las 19 horas, amigos, conéctense al Facebook, al fanpage oficial de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y a nuestro canal de YouTube, donde usted va a poder disfrutar de las obras de Miguel Guaitarrilla. Les decíamos, el maestro viene exactamente desde la Amazonía ecuatoriana. El maestro nos va a presentar un trabajo hablando de la cultura quicho-amazónica y muchos más detalles. Miguel, desde acá, desde Quito hasta nuestra selva amazónica, le enviamos un fuerte abrazo a Orellana. Que pase muy bien, Miguel. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.